11 y 45 minutos, nosotros que seguimos centrándonos en todo lo relativo a la cabalgata de Reyes Magos, que como bien indicábamos esta mañana en el comienzo, en el arranque de la mañana, pues partirá el próximo 5 de enero, el próximo domingo, desde el CEI, el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, a partir de las 5 de la tarde. Ese es el horario y la salida que tendrá lugar de la cabalgata de Reyes Magos, seis carrozas destinadas a los Reyes Magos, una para el cartero real y otras dos decoradas con motivos infantiles. La comitiva real, formada por esas seis carrozas, partirá desde el Fernando Gavilán a las 5 en dirección a calle Herrera Oria, La Esperanza, Callejones, Avenida España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, Plaza Colón, Calle Agua y La Plaza. Es el recorrido tradicional, el que nos tiene acostumbrado desde luego la cabalgata de Reyes Magos cada año y que le llevará directamente hasta la plaza una hora y media prácticamente después, en torno pues sobre las 6:30, 7 menos cuarto, llegaría a la plaza del ayuntamiento para culminar ya lo que es ese recorrido de la cabalgata. El programa de los Reyes continuaría después, pero en lo que respecta a la cabalgata colaboran muchísimas personas en su organización, y una de ellas, las que le dan viveza con sus aportaciones musicales, pues son los grupos que tenemos en nuestra localidad, la Agrupación Musical Ubriqueña y la Banda Municipal de Música, que como cada año pues van a estar presentes en esa cabalgata de Reyes Magos. Nosotros vamos a conversar con ellos a continuación en la mañana de Radio Ubrique para conocer un poco pues cómo se están preparando y cuáles van a ser las piezas que van a interpretar para amenizar lo que es esa cabalgata de Reyes Magos. Estamos, por ejemplo, con Antonio Chacón, el director de la Agrupación Musical Ubriqueña, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un año más, la Agrupación Musical también se suma a esa cabalgata de Reyes Magos con sus aportaciones musicales. Es prácticamente una de las principales citas navideñas, ¿no?, que tenéis en mente, imagino. Sí, bueno, este año nos hemos dado, por motivos ya personales y por motivos de tiempo, no hemos podido dar conciertos de Navidad. Pero bueno, tenemos la salida de la cabalgata de los Reyes Magos y bueno, y con ilusión y todo el tema, pues bueno, pues se hará el día 5 a las 5 de la tarde, ¿vale? Cuéntame, ¿cómo os estáis preparando desde la Agrupación Musical Ubriqueña y cuáles son las piezas que vais a interpretar para amenizar la cabalgata? Bueno, es un pasacalle normal que toda la gente que acude a la cabalgata es lo que quiere ver los Reyes, ¿no? Como normalmente. Y claro, lo que somos nosotros, pues somos un componente, para el ambiente mayormente de la cabalgata, ¿no? ¿Qué tipo de música? Bueno, pues estaremos con los villancicos y unas cuantas piezas más para ambientar un poco lo que es el recorrido. Una cosa muy simple, pero es muy llamativa, ¿no? En fin, y bueno, los villancicos populares que se están tocando hoy en día, vamos, hoy en día y ya más año tras año, ¿no? O sea, que es lo que es el recorrido y lo que pretendemos de hacer el sábado tarde. El tema que podremos hacer, vamos. Bueno. Y espero de que todo está entre estos críos, vamos, críos y no críos, que estén ambientados y que lo pasen bien y que, bueno, y que tengan un día feliz, que tengan un día, en fin, como te digo, en que está bonito. Claro, que se mantenga esa ilusión, ¿no?, que hemos comentado nosotros, donde toda la mañana, toda esa magia de los Reyes, que se transmita también, bueno, pues a través de la cabalgata de Reyes Magos, y bueno, pues con esa contribución, ¿no?, que ofrecéis vosotros con esos villancicos y temas musicales que se van a poder escuchar durante el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos, el recorrido que hemos comentado anteriormente, ¿no? El año pasado recuerdo que la agrupación se sumaba a la cabalgata, además con un toque navideño, ¿no?, con esos gorritos, los músicos que se colocaban de Papá Noel, sí, y que un poco, bueno, pues añadir ese color, ¿no? Vamos, posiblemente, bueno, pues este año casi, vamos, prácticamente, yo creo casi toda la agrupación, mayormente toda la juventud de toda la agrupación, pues bueno, pues yo son los primeros que lo que quieren es que el público se divierta y también que se diviertan ellos. Entonces, pues bueno, pues te digo que la mayoría irán todos vestidos, unos de Papá Noel, otros de otra cosa, pero vamos, irán con algo puesto siempre navideño, darle también un poquito reacción a lo que se va haciendo, ¿no? Y en fin, espero de que el público también que le guste y que disfrute con ello, vamos. ¿Cómo se plantea lo que es esta celebración, la cabalgata de Reyes? Decías que es un pasacalle, ¿no? Y esto estáis vosotros acostumbrados, acompañando, bueno, pues los distintos pasacalles, las distintas salidas, además también de carácter, bueno, pues religioso, como pueden ser las procesiones, pues un poco la dinámica es la misma, ¿no? Vais acompañando, en este caso, andando y tocando piezas musicales, ¿no? Sí, hombre, no es... que no es como un tema, vamos, de una procesión religiosa, es un tema ya claro que es, que es una cosa, date cuenta que estamos prácticamente en la víspera de la noche de Reyes y de la mañana de Reyes, ¿no? Y claro, esa ilusión, pues, la viven, pues bueno, con el mismo pasacalle, con los Reyes Magos, ¿no? Y claro, esa ilusión, los ensayos son los mismos, pero claro, con otra alegría y con otra filosofía, ¿no? O sea, que no es... Porque date cuenta que no es un pasacalle de gigante de cabezudo, que no es un pasacalle de Semana Santa, que es un pasacalle que estamos en Navidad y en fin, que te diga. O sea, yo sé que la ilusión de ellos, bueno, ya desde antes de la Navidad ya están ellos pensando qué se van a poner, qué vamos a hacer, que vamos a ir todos vestidos de músico. Claro, mi opción es decirle que cada uno que se ponga lo que quiera y que disfrute, ¿no? Y que disfrute, o sea, que disfrute ese día porque para eso es... Vamos, para esta experiencia. Claro que sí. Bueno, pues que disfruten, que lo pasen bien y que nos hagan disfrutar también a los que estamos viendo la cabalgata, esa comitiva real con la música, con esas piezas musicales, con los villancicos y con temas alegres, ¿no? Que animen también esa comitiva real, desde luego. Sí, yo espero que sea así, que sea una tarde con bastante alegría, que todo el mundo disfrute de tanto los reyes como de la música y de los que... Y de los que vayan desfilando en la misma cabalgata, ¿no? Que pasen una tarde y una tarde-noche, que pasen una noche bastante buena y que disfruten. Me decías antes, Antonio, que prácticamente los temas que habéis seleccionado son villancicos populares y alguna que otra pieza más. No sé si nos puedes detallar, ¿no?, el programa de lo que vais a interpretar. O quizás esto, no sé si surge sobre la marcha. Lo normal que sea un villancico, ¿no? O sea, que sea los villancicos lo que tienen el timón. Pero según por dónde pasemos, según el ambiente, según, pues bueno, pues entonces tocar otra pieza un poco que sea también bien y que la gente la pueda disfrutar diferente, ¿no? Pero vamos, ya eso depende de cómo vaya transcurriendo el recorrido de la cabalgata, ¿no? O sea, claro. Pero vamos, que un pasacalle que bueno, que va a ser con ilusión y que va a ser y está alegre, que salga hasta que termine va a estar alegre. Que todo seguro. Claro, en la salida se pondrá mayor énfasis, ¿no?, en esa aportación musical. Luego, además, también la llegada en la plaza del ayuntamiento, creo que incluso, bueno, pues se tocan o se interpretan otras piezas más, ¿no?, también allí con todo el conjunto de personas. Siempre que terminamos, pues claro, queremos terminar, vamos, que terminamos en la plaza y ya una vez que terminamos, bueno, pues damos la alegría ahí a todo el mundo y ya entre todos cogemos una pieza que sea un poco ambientada, que sea un poco alegre, que sea para que todo el mundo la pueda, si la quiere bailar, que la baile, si la quiere cantar, que la cante, en fin, una cosa alegre, ¿eh? O sea, siempre que terminamos allí, terminamos con la alegría esta, ¿no?, de hacer la última fiesta con más interés que ninguna, ¿no? O sea, vamos, son todas con el mismo interés desde que sale hasta que termina, pero vamos, en la plaza ya, pues bueno, pues date cuenta que ya nos despedimos de los reyes, nos despedimos los compañeros, los mismos compañeros, y bueno, cada uno pues tiramos a nuestras casas y a nuestro... y esperando a ver cómo se presenta la noche y la mañana, ¿no? Qué ilusión, con qué ilusión nos levantamos, ¿no? Claro, transmitiendo todo ese espíritu festivo también, ¿no? Desde luego, en torno a lo que es la cabalgata. Claro, claro. Bueno, pues con esa aportación, la que llega por parte de la agrupación musical ubriqueña durante el desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos, con su director Antonio Chacón, vamos a quedarnos agradeciéndole que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. Acompañamiento musical, el de la cabalgata de Reyes Magos, que llegará, como decíamos, este domingo 5 de enero, por parte de la agrupación musical ubriqueña, pero también por parte de la banda municipal de música, con su director. Vamos a conversar también nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues de nuevo también la banda municipal de música se suma a esa comitiva real, a esa cabalgata de Reyes Magos, para unirse, ¿no?, todo ese ambiente navideño de ilusión, de magia que existe en torno a la noche de Reyes, ¿no? Así es. Esto es una tradición que yo lo estoy haciendo desde chiquillo y no se ha perdido en ningún año. Unas veces mejor, otras veces peor, depende de la cantidad de anuncios que hubiera y la calidad que hubiera también en el grupo, ¿no? Pero vaya, que nunca se ha perdido, siempre lo hemos hecho. Sí que le comentaba antes con Antonio de la agrupación musical ubriqueña, bueno, no sé si esos temas se preparan de manera un poco más especial o quizás por las fechas también en las que nos encontramos, el ambiente es más distendido, ¿no? Y no hay, pues esa preparación previa como que sí puede haber, ¿no? Cuando uno acompaña, ¿no?, una salida procesional, y quizás aquí el ambiente es más distendido, ¿no?, a la hora de prepararse los temas, de ofrecer ese acompañamiento, ¿no? Efectivamente, lo que le damos es un repasito nada más, porque son los tradicionales, los de todos los años, y estos se saben de memoria, porque estas partituras tienen que ir, en la calle tienen que ir prácticamente de memoria, porque tú sabes que hay un caramelo por aquí, que se distrae, que se tropieza, eso tienen que ir prácticamente de memoria. Y ya lo que estamos ligados con las marchas procesionales. Claro, las nuevas marchas que toquemos este año, ya no se puede decir el año que viene, este año. Pues ya las estamos repasándolas. Y esto pues lo dejamos para el final. Con un repasito que se le da, pues ya están adelante. Claro, porque habría hasta la vuelta a la esquina, aunque parezca que no, ¿no? Sobre todo si uno participa en la Semana Santa de esta manera. Esto es aquí ya. La verdad es que sí. Nosotros los directores tenemos que andar siempre con meses de antelación, preparándolo. Claro. Hay que buscarlo, hay que escucharlo, prepararlo y ensayarlo. Pero bueno, vamos con la cabalgata primero, ¿no? Si te parece, que es lo que nos toca este domingo. Sí, mismo. Cómo no. Y cuéntame, ¿qué es lo que se suele interpretar durante la cabalgata de Reyes Magos? Villancicos, ¿no? Me decían antes, villancicos populares, alguna otra pieza más, así, alegre, divertida. ¿Qué tenéis vosotros preparado? Exactamente, nosotros lo que llevamos siempre son los villancicos tradicionales. Ten en cuenta que aquí todos los villancicos no sirven. Tienen que ser lo que estén escritos en 2x4 para que sirvan para andar. Por ejemplo, el villancico, el pequeño tamborilero, que hacía Rafael, ese no serviría. No sé de paz, tampoco. Y ya te digo ya, por ejemplo, el aleluya del Mesías de gente, Dios, que vaya, eso es imposible. No. Eso para un concierto, entonces, ¿no? Entonces recurrí a Rebordi. ¿Sí? Que eso sería por un concierto, digo. Claro, esas serían para un concierto, sentadito, claro, porque son otras medidas. Hay retardando, que hay que hacerlo más despacito, acelerando, en fin. Eso ya es en plan de concierto. ¿Qué hacemos nosotros? Pues coger los tradicionales estos que sirven para andar, como por ejemplo a Rebordiquito, campano sobre campana, alegre cascabeles. Nosotros llevamos dos popurrí donde van enganchados cinco o seis, que queda muy bien. Los peces en el río, los tradicionales. Claro, que son así más movidos y nos permiten, bueno, pues que se han interpretado al mismo tiempo que se van dando, que siempre es una dificultad añadida, ¿no? Lo hemos comentado otras veces. Exactamente, claro, pero como va, como si fuera un pasacalle, pues no hay problema. Llevamos también el patriarca del señor San José, Gatatumba, y claro, no podía faltar, ya vienen los Reyes Magos. Claro, evidentemente, ¿no? Ese es el tema estrella, desde luego. Claro. Bueno, pues esos son los villancicos que habéis preparado, que se suelen interpretar, ¿no?, durante el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos. El recorrido suele durar una hora y media, más o menos, nos decía antes el responsable de festejo. Y en ese tiempo, bueno, ¿cuántas piezas podéis aportar vosotros desde la banda? Oh, muchísimas veces. Bueno, es que ten en cuenta que esto es empezar y hasta que termina. Ahí no hay descanso. Claro. Porque, claro, tú vienes por esta avenida España, empiezas arriba y el que viene por la mitad o un poco más para abajo no se ha enterado cómo vas a parar. Están otros y dicen, ya acabó la música, ¿me entiendes? Entonces tenemos que estar como, venga, venga y venga. No se puede parar. Y bueno, pues si se agota el repertorio se vuelve a repetir, ¿no? Que tampoco tiene mucho más misterio. Se vuelve a repetir, ya está, se cambia y ya está, claro. Y prácticamente durante todo el tiempo, esa hora y media interpretando. Y además con los gajes del oficio, cuando uno participa en una cabalgata de reyes a los que vosotros estáis acostumbrados, me decías antes, un caramelo que vuela, otro caramelo. Bueno, lo bueno de ahora claro, es que los caramelos, que eso, los caramelos no duelen tanto porque no son blanditos, ¿no? Eso sí que es algo positivo. Sí, eso sí, esos son mejores que nosotros. Es que, vamos, a algunos un caramelo escapado, duele, ¿eh? Claro. Como tener la frente o por ahí, vamos. Y además que vosotros estáis... Es como una piedra, ¿eh? Estos son mejores ya. Estáis metidos en todo el meollo, vamos, en medio de la cabalgata. Claro. O sea que caramelo va, caramelo viene, que dice, la gacha. ¿Os da tiempo, Juan Pedro, a coger algún caramelillo por ahí? Sí, alguno que otro se agacha. Hasta yo mismo me agacho también, por agacharme, ¿sabes? Los balones ya será más complicado, no te tiene que caer del cielo directamente. Eso está, vamos, eso lo ves volar. Pero es más difícil poder cogerlo. Bueno, pues esto, ¿sabes? Esto es algo alegre para los chiquillos, claro, y demás, y disfrutar de este día. Yo comentaba antes que... Lo hacemos con mucha ilusión. Claro que sí, desde luego, ¿no? Tiene que ser de esa manera, ¿no? Porque es un momento alegre, un momento de disfrutar y bueno, pues un momento además también especial, ¿no? Que nos retrotrae a nuestras propias infancias, ¿no? Siempre, a los adultos. Claro. Bueno, decía yo antes con la agrupación que ellos van con sus detalles navideños colocados en la indumentaria. Vosotros no sé si vuestra indumentaria va a ser la nueva, la que eso. Nosotros lo tradicional, ya que tenemos nuestra gorrita y demás que viste mucho, pues sí. Ya no se lo estuvimos hablando. Y la gorra, le digo, hombre, la gorra es para desfilar. Si estamos bajo techado, no, ahí no se utiliza en un concierto para que quieran la gorra. Pero una vez que la banda desfile y tiene su gorra, hay que ponérsela. O sea, que es el uniforme nuevo que se estrenaba además hace unos cuantos meses, ¿no? Creo que era... Sí, en Semana Santa se estrenó. Pues esos uniformes nuevos van a ser los que también va a lucir la banda municipal de música durante la cabalgata de Reyes Magos. Y bueno, todo ese recorrido, una hora y media, interpretando villancicos populares, piezas navideñas que hagan disfrutar a los pequeños y a los mayores. Y luego, una vez que se llega a la plaza ya, ¿más música o ya concluye? No, nosotros terminamos. Nosotros ya terminamos. Antes de llegar a la plaza, pues ya terminamos. Exacto. Y desde el principio, ¿no? Desde la salida, ahí presente durante todo el recorrido. Todo el recorrido. Y sin parar. Bueno, pues esa es la aportación que llega por parte de la banda municipal de música también a lo que es la cabalgata de Reyes Magos. Juan Pedro, ¿qué más podemos decir de toda esa aportación vuestra? Pues nada, que disfrute toda la gente y sobre todo los chiquillos, porque ya sabemos que esto es para los chiquillos, de este día de ilusión. Que todos llevamos dentro un niño. Que a mí también me gusta recibir mi regalito. Claro que sí. Yo lo que te comentaba antes, ¿no? Es una noche de ilusión, de magia para los más pequeños, que, bueno, yo imagino que llevan nervioso la mitad de las Navidades, pero también para los mayores, que también podemos recordar, ¿no? Nuestra infancia y al mismo tiempo, bueno, pues tenés expectativas, ¿por qué no?, de cara a la celebración de los Reyes Magos. Noche especial, noche mágica, la de este próximo domingo, salida a las 5 de la cabalgata de Reyes Magos, y ya a partir de entonces pues a disfrutar con esas aportaciones musicales que llegan por parte de la banda y la agrupación musical ubriqueña. Juan Pedro Ordóñez, director de la banda municipal de música, muchas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos toda esta información. Muchas gracias siempre a vosotros.